¿Cómo que este? Estamos en el sábado inmediato, vaya, cercano a la fiesta de San José, que es el miércoles. Pues vamos a hablar de San José hoy. Comienzo por felicitar a todos los muchos Josés que hay en Escola. Los que están y los que no han llegado todavía. A todos por felicitar. En esta sesión que voy a hacer aquí, quisiera, diríamos, ayudar a pensar un poquito con gozo y fruto en tres cosas, ¿no? Una, en la enorme importancia para la vida espiritual, para nuestra vida en la tierra y para llegar al cielo, de tener confianza y ser fervorosos, confiados, orantes. Voy a decirlo con palabras de Santa Teresa, libro de la vida, capítulo sexto, un texto que dicen grandes entendidos en la historia de la devoción a San José, que ha influido más en difundir en la Iglesia la devoción a San José que todas las obras de los teólogos. Esto que voy a leer, a ello se debe que comenzase a ponerse el nombre de José a los hijos, a las familias cristianas con el tiempo, y que se extendiese la devoción a San José en todas partes y apareciese su imagen en todas partes, ¿no? Tomé por abogado el Señor al glorioso San José, encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío, Padre suyo y Señor, me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este venerado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre siendo ayo, dice, le podía mandar. Lo que dice es que podía mandar al Señor. Así en el cielo hace cuanto le pide. Es decir, en Nazaret Jesús obedecía a José. En el cielo Jesús obedece a José. Sí. Sigue obedeciendo a José. Como le mandaba en la tierra, en el cielo Jesús hace cuanto le pide. Esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él, también por experiencia. Y aún hay muchas que le son devotas, de nuevo experimentando esta verdad. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargaré en decir, por muy por menudo, las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Mas por no hacer más de lo que me mandaron, en muchas cosas seré corta. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Entonces lo recomiendo a las personas que desean tener oración. Dice que San José es el maestro de oración, etc. Es un texto que ha tenido una influencia inmensa en la Iglesia. Y lo primero que quiero yo en esta sesión es repetiros la exhortación de Santa Teresa y exhortaros a pedir a San José todas las cosas. Recientemente he escrito 3 artículos seguidos en San José de la Montaña sobre esto. Le dije pidiendo permiso a la monja que lleva la revista. ¿Qué le parece bien que diga esto? Oh, sí, sí, muy bien, magnífico. Dice, San José tiene, es más eficaz para pedir novio para una chica cristiana que San Antonio de Padua. ¿Eh? Y va mejor para obtener una cosa imposible que San Judas Tadeo, San Nicolás de Bari o Santa Rita de Casia. Puede con todo. Los santos, que ya lo dice Santa Teresa, tienen especialidad en atender algunas cosas. Yo recuerdo con mucho gozo que el padre Orlandis, que perdía siempre las cosas por encima de su mesa y en sus cajones, ¿no? Y sobre todo si le arreglaban la habitación, no encontraba nada, ¿eh? Por eso daba consigna a la mujer de hacer faenas, que no le tocara nada, por lo desordenado que lo hubiese. Pero cuando buscaba una cosa con urgencia y lo había perdido, comunemos a Santo Antonio. Y con decir encomendamos a Santo Antonio, la cosa salía en el acto ante sus ojos, ¿eh? Y ahora yo le encomiendo a San José las cosas más variadas. En mi vida le he encomendado muchas cosas. Pero ahora cuando, por ejemplo, en los ordenadores no sale editado, la grabación no funciona. Mira, per no fer-te posar nerviós, jo me'n vaig, li dic en el mundet, com anem a Sant Josep. I tant, dos minuts fent el mundet amb el paper, i mira, ja ha sortit. Com a Sant Josep, la màquina s'arregla. Sirve per a los ordenadores, sirve per a tot. Per a tot. I en los artículos de Sant Josep de la Muntanya he puesto: sirve para resolver problemas de asociaciones apostólicas. Sirve para ganar oposiciones a cátedras. Sirve para todo eso. Sí, sí, sí. Y sirve para todo eso. Sirve para todo. Encomendados a San José. Bueno, otra cosa que quisiera hacer es explicar un poco más esto que dice Santa Teresa de por qué tiene tanta autoridad, tanto un poder de intercesión tan grande, patrono de todas las cosas. Curioso que después fue proclamado patrono de la Iglesia Universal. Y su poder de intercesión fue afirmó Pío XI que San José se le puede decir que es omnipotencia suplicante, lo cual solo dice de María, ¿no? En general, pues Pío XI lo dice de San José, omnipotencia suplicante. Bueno, tiene unas locuciones preciosas. Ya saben que Pío XI le hizo patrono de la defensa de la vida cristiana contra el comunismo ateo. Benedicto XV le había hecho patrono de los obreros para defenderles del socialismo, el más mortal enemigo de la fe cristiana, dice la Guanabusane del año 20, el más mortal enemigo de la vida cristiana. Y pone San José patrocinio sobre las clases trabajadoras, lo pone para esta finalidad, defenderlas de las tentaciones de este enemigo del cristianismo, que es la visión socialista de la vida, ¿no? Etcétera. Y es patrono de todo. Y la otra cosa que quisiera hacer es pensar con Santa Teresa, que dice que como que mandaba en la tierra, también en el cielo manda, ¿no? Pensar en la razón de ser de esta omnipotencia suplicante. Pensar en la misión que tiene San José, el puesto que tiene en la vida de la Iglesia en la tierra y en el cielo. Y también pensar un poco brevemente, que es muy fácil pensarlo, en la santidad de San José. De San José, cuya devoción desde su infancia, Santa Teresita la confundía con la de María, lo cual es muy digno de ser tenido en cuenta, que una doctora de la Iglesia dice: oh, San José, cuánto le amaba. Desde mi infancia la devoción hacia él se confundía con la que siento por la Santísima Virgen. No es frecuente esto, pero es bueno. Como dice Santa Teresita, y el progreso de la piedad mariana y la devoción a Cristo traerá esto, ¿no? Porque el futuro de la Iglesia está siempre en la línea que Dios mueve las cosas, no los cenazos que dan los hombres, ¿no? Santa Teresita tenía devoción a San José como a María. Y de María dice, insiste mucho, Santa Teresita lo dice muy expresivamente, que es un error hablar de María solo como muy admirable, muy grande, y no caer en la cuenta que es muy imitable, muy imitable, y que precisamente es el modelo de el humilde y sencillo cumplimiento de la voluntad de Dios en las cosas ordinarias de cada día. Es la santidad para todos, cotidiana. Está en Nazaret, está en María, está en José. Y esto es lo tercero que diré, por si acaso no tuviese tiempo, ya está dicho. Vamos a pensar en la razón de ser de la omnipotencia suplicante de San José, supuesto en la Iglesia. Leo lo que dijo Juan Pablo II en la exhortación apostólica Redemptoris Custos en 1990. Fíjense ustedes lo que dice el Papa en 1990. Tenemos la persuasión, está casi al principio, estamos persuadidos de que sí, nuevamente, rusos, o sea, de nuevo, o sea, que hay que volver, la Iglesia considerase al esposo de María como participante del misterio divino, partícipe del misterio divino, podría la Iglesia encontrar de nuevo, su identidad, encontrar de nuevo continuamente su propia naturaleza en el designio de redención que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. O sea, la Iglesia, aquel tiempo que se hablaba de crisis de identidad y que no sabemos lo que somos, pues la Iglesia podría siempre conocerse en su propia naturaleza, en el designio de la redención que se funda en el misterio de la encarnación. Esto sería así continuamente, de nuevo sería así, si nuevamente volviese la Iglesia a considerar el esposo de María. Estas palabras parece que sugieren que había habido como un retroceso, un olvido, un cierto abandono, un arrinconamiento de San José. Y sí, por desgracia, lo hubo. Lo vamos a ver enseguida. Un autor muy solvente, los mejores josefólogos, Román Llanas, un carmelita descalzo, que escribe en Valladolid, la revista Estudios Josefinos y en el propagador del mensajero de San José, notó que en este año jubilar, lo decía el año 2000, los documentos eclesiales y episcopales por lo general han silenciado el nombre de José. Un silencio sobre San José en el año santo. E incluso se ha firmado por alguien, y lo cita, la persona de José no presenta ningún relieve en el relato evangélico y consecuentemente ninguna relación con Jesús. Lo dijo un señor, no me acuerdo quién, pero lo cito. Pero sí recuerdo quién dijo lo que voy a leer ahora. Voy a leer ahora, es horrible, pero está tomado de esta revista del Canadá, que allí es Josefology. Por cierto, revista que poco tiempo después se llamó Calle de Teología, y con el compromiso de que siempre que alguien enviase alguna cosa de San José valiosa también se publicaría. Pero era esta, con estudios josefinos, que es la primera que hubo en el mundo, eran las dos únicas revistas de nivel científico. Esta revista trae una cantidad de recensiones, de trabajos y documentaciones con un aparato crítico de primer orden del Canadá. Esta revista ha desaparecido como revista especializada en josefología. Estudios josefinos todavía existen. En esta revista leí lo siguiente, que este Yves de Congar, uno de los teólogos dominico, que con el jesuita Karl Rahner y algún otro, Chemin, jesuita también, ahí tuvo una influencia muy grande en los padres conciliares y indirectamente en el Concilio Vaticano II, sobre todo en lo que no trató, en que no tratase ciertas cosas. Los misterios de la infancia, de la humanidad de Jesús, son imprescriptiblemente caros al alma religiosa, incontestablemente beneficiosos para la vida cristiana. No se animen, porque esto es para dorar la píldora. Sin embargo, pueden tener el peligro de ocupar todo el lugar y velar, ocultar así, la primacía absoluta del misterio redentor, que es el misterio pascual. Muerte, sepultura, resurrección entre los muertos, ascensión y Pentecostés. Una perspectiva verdaderamente bíblica y paulina, la atención se dirige esencialmente a Jerusalén, de la que Belén y Nazaret no constituyen más que una preparación y un presupuesto. San Pablo dice que no le importa conocer a Cristo según la carne. San Pablo se peleaba con los judaizantes que decían Santiago, el de Jerusalén, era pariente del Señor. Judas Tadeo, ¿no? Y le trató todo el tiempo de que estuvo Jesús aquí. Y San Pablo entonces perseguía a los cristianos y ni trató con Jesús nunca, ni es pariente suyo, ¿no? No tiene que ver con Cristo. Y según la carne quiere decir humanamente, Jesús no trató a Pablo, que entonces era el Saulo y era fariseo y era perseguidor de los cristianos. Bueno, y dice San Pablo que eso no tiene importancia, porque él se le reveló Jesús en el camino de Damasco y el Espíritu Santo le llenó y conoció y trabajó por Cristo más que nadie, como dice él mismo, por un camino espiritual, sobrenatural y divino. Humanamente no le había tratado y lo recuerda. Y entonces este Congar, ese texto lo aproxima de otro. Según la carne, según que nació de una mujer y nació bajo la ley. Cristo ha muerto, resucitó según el Espíritu, y es este Cristo resucitado que nos vivifica, que es el principio propio de toda la salvación, de la santidad, de la vida según la alianza. Fijar demasiado exclusivamente la atención sobre los aspectos humanos e incluso infantiles de la vida de Jesús, desarrollar con una predilección absorbente los aspectos de la historia humana de Jesús, tiene el riesgo de cambiar este equilibrio de la fe, beneficio de los solos elementos dulces, tiernos, sentimentales, en detrimento de una visión de fe a la que llama una verdadera frecuentación del Nuevo Testamento. De una manera verdadera de frecuentar el Testamento llevaría a esto. y remacha el clavo. ¿Puede uno alimentarse a la vez de San Pablo y del mes de San José, entre comillas? No hay que optar entre una cosa u otra. La cita de del Congar. Yo la califico de horrorosa porque un obispo, ejemplar de obispos, según el Papa San Pío X, como el obispo de Torres y Valles, escribió un mes de San José, precioso y fundadísimo en la Sagrada Escritura. Bien, esta mentalidad muchas cosas que decir que no me hace falta decirlas, pero jugar con las palabras y hacer equívocos, carne en la Biblia quiere decirlo hombre, de tal manera que dice San Agustín, cuando San Pablo dice que uno vive según la carne y otro según el espíritu, esto puede expresarse, esto es San Agustín diciendo, unos viven según el hombre y otros según Dios. Como que San Pablo dice, los que viven según la carne morirán. Quiere decir que nadie irá al cielo si ha vivido según lo humano, según el hombre. El hombre no se salva a sí mismo. Para esto, si fuese así, no se hubiera descendido del cielo a morir por nosotros el Hijo de Dios. Si vivimos en lo humano, por más vueltas que le den, según San Pablo y San Agustín, si vivimos en lo humano, no salimos del pecado. Hemos heredado con la humanidad el pecado de Adán y hemos perdido la gracia de Dios y nos tenemos que salvar por la gracia de Dios, por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero Dios, esta comunicación de su vida divina, enviándonos el Espíritu Santo, nos lo envía Cristo, pues de muerto y resucitado, quiso obrarla bajando Él a los hombres y haciéndose hombre y naciendo de María y viviendo 30 años en Nazaret sometido a José. Y lo quiso hacer así. Y siempre ha habido en la iglesia gente muy equivocada y algunos, como dice Santa Teresa, tal vez bien intencionados, pero equivocados, que recomendaban a las almas fervorosas en la vida de oración abandonar la contemplación de la humanidad de Cristo, no recordar a Cristo en su vida humana. Noten bien que San Ignacio, todos los ejercicios consisten en contemplar escenas evangélicas. Todos. Y que la espiritualidad es de San Ignacio. Ha sido aprobadísima por la Iglesia. Aprobadísima. Y consiste toda ella en casi todos los ejercicios, menos principio y fundamento, la contemplación para alcanzar amor. Toda ella va siguiendo siempre contemplando a Cristo, en la encarnación, el nacimiento, los milagros, tal cosa, todo aquello, el misterio de Cristo. Santa Teresa, que en su tiempo había en España una tendencia de los alumbrados, etc., ¿no? Veo yo claro, Santa Teresa, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar. Yo he mirado con cuidado y después de esto he entendido algunos santos y grandes contemplativos y no iban por otro camino. San Francisco de Asís da muestra de ello en las llagas. Siempre estaba pensando en las llagas de Cristo que al final se le grabaron a él como Pío de Pietralcina. San Antonio de Padua con el niño, siempre se le ponen con el niño. Se recordaba a Jesús cuando era niño. Eso. San Antonio de Padua está ligado a la devoción al niño Jesús. San Bernardo se deleitaba en la humanidad del Señor. Santa Catalina de Siena y otros muchos. Yo digo San Ignacio, que lo habéis hecho ejercicios tantas veces, ¿no? Esto es un libro de la vida, ¿no? Y en las moradas sextas, dice. ¿Os parecerá que quien goza de cosas tan altas, como las que está ya exponiendo en la unión extática con Dios mismo, el centro del alma, no tendrá meditación en los misterios de la Santísima Unidad de nuestro Señor Jesucristo? A mí no me harán confesar que es buen camino este, de porque Dios es Espíritu puro y nos envía Espíritu Santo, ya no hace falta que miremos a Cristo en cuanto hombre. A mí no me harán confesar que es buen camino. Mirad que oso decir que no creáis a quien os dijere otra cosa. O sea que es Santa Teresa que lo había dicho, diríamos, menos rotundamente, ya en otro momento, en el momento definitivo, llega la certeza, y hablando como quien tiene potestad, hablando esto, un texto de doctora de la Iglesia, dice, a mí nadie me hará creer que apartarse de la contemplación de Jesús hombre en obsequio del Espíritu Santo es un camino bueno. Y el que os diga otra cosa, no le creáis, Santa Teresa. Pues bien, de estos que van por un camino que no es el camino, son los que pueden escribir esto, ironizando sobre los misterios tiernos, sentimentales, dulces, en detrimento de una visión de fe a que una verdadera frecuentación del Nuevo Testamento lleva. No se puede uno alimentar de San Pablo y del mes de San José. Bien, la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión, pues miren ustedes, para morir por nosotros, para resucitar, para nuestra salvación, tenía que morir. Para morir tenía que vivir vida humana, tenía que nacer primero. Por eso, para que se pudiese orar el misterio de la redención, Dios puso el fundamento de la redención en la encarnación. Es lo que dice Juan Pablo II al comenzar la encíclica sobre San José. Y si contemplásemos siempre a San José en el misterio divino, la Iglesia continuamente sería consciente de su propia naturaleza en el designio de redención, que se funda en el misterio. Estas clasificaciones misteriosas y pseudo-geográficas, hay que atender a Jerusalén, Belén y Nazaret, solo son un precedente. Esto es una tontería. Cuando la cristiandad está desde los tiempos de San Francisco, por lo menos, celebrando la Navidad con tanto fervor y haciendo belenes, ¿cuántos millones de belenes habrá en el mundo, ¿no? Durante siglos, ¿no? ¿Cuántos santos han sido devotos de Jesús niño en el seno de su madre? Toda la devoción a María quedaría arrinconada. Y hombres como el cardenal Vives y Tutón, que explica en su panegírico Torres y Bages que su espiritualidad consistía en sentirse vivir en la casa de Nazaret con José y María y Jesús. Es un programa espiritual del cardenal Vives y Tutón, uno de los hombres clave de la ayuda y colaboración al Papa San Pío X. Y quien es cuido de la vida cristiana, al revés, es obligado, ¿no? Tan obligado es que San Juan, que en las cosas estas durante todos los tiempos está actuando en misterio y iniquidad, Dice en su primera carta: si alguno no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. El rechazo de que ha venido humanamente en carne el Verbo. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Dice el Evangelio al comenzar. Y en la carta primera: si alguno no confiesa que el ver que Cristo es, ha venido en carne, este es el anticristo, es enemigo de Cristo. En fin, leo San Pablo, ya que este señor cita a San Pablo, le dice a Timoteo: pon ante tus ojos, contempla, a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David, según mi Evangelio. O sea, aquí San Pablo resume el anuncio del Evangelio de Cristo en decir que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y que es del linaje de David. Padre Solá decía una cosa que no lo voy a decir a nadie más, pero que es muy importante. El nombre de Hijo de David es un nombre por antonomasia del Mesías, ¿no? Es el nombre de Jesucristo, aquel en que le aclaman los judíos en Jerusalén el Domingo de Ramos: bendito sea el reino que viene de nuestro padre David, Osanna al Hijo de David. Y los fariseos se enfadan y Cristo dice: si estos no me aclaman así, las piedras las gritarían. O sea, Cristo aprueba contra los fariseos que le aclamen como Hijo de David. Hijo de David es el reconocimiento de que es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y este nombre en los evangelios solo se da a dos personas: a Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el que hecho del linaje de David y de Abraham, y a José, al cual el ángel, para explicarle después de los acontecimientos la maternidad incipiente de su esposa María, le dice: José, hijo de David, no receles recibir a María como tu esposa, lo que se ha engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Pensemos un momento, y así entramos un poquito en la santidad de José. José es un santo del cual en el Evangelio se dicen muchas cosas importantísimas. Que era un varón justo, que recibe avisos del cielo en sueños por ministerio angélico, y al despertarse del sueño hace lo que tiene conciencia que se le ha dicho de parte del Señor. De modo que la liturgia actual, que es una preciosidad enormemente superior a la antigua, dice de San José un texto del apóstol Santiago: te manifestaré mi fe por las obras. Un poco, pues, completando el malentendido que se hacía la gente con lo que decía San Pablo. No nos salvamos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, si tenemos fe en que Dios nos salva. Pero nuestra fe en Dios que nos salva solo es sincera y viva, si no es muerta, si hacemos lo que se nos manda y si cumplimos lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Al obrar así, manifestamos la fe en Dios Salvador. Y lo dice de José, lo aplica José este texto: yo te manifestaré las últimas horas. San José le llamaba un justo el Evangelio. En otros lugares dice la Escritura que el justo vive por la fe. La vida de justicia, ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo definitivamente, tiene su principio en la fe, en el don de Dios, en la promesa divina. Este varón justo que vive por la fe, el Evangelio no nos pone ninguna palabra suya. No sabemos, no nos narran que dijera nada. Evidentemente debía hablar, ¿eh? Pero no hay ninguna palabra de José en el Evangelio. Lo que hay, las palabras del evangelista, que explican muy rápidamente y concretamente, como José le dicen: recibe a tu esposa. Y al despertar del sueño recibió a María por esposa suya. O sea, creyó en la encarnación milagrosa por obra del Espíritu Santo de su esposa virgen. Porque este salvará a su pueblo de sus pecados. Es el hijo de David, este salvará al pueblo de sus pecados. Y después se le hace saber en sueños que Herodes busca matar a un niño y se le manda que vaya a Egipto. Entonces San Juan Crisóstomo dice que José no pregunta: si este es el Salvador, ¿por qué le tengo que salvar yo de los esbirros de Herodes? No lo pregunta, sino que se levanta y coge a María y al hijo y se va a Egipto. Cuando vuelve de Egipto no sabe dónde va, porque estaba pensando ir a Belén otra vez, pero entonces teme que... Y cuando está temeroso, no sabe si tiene que ir a Belén o a Nazaret, el ángel le dice que vaya a Nazaret, y se va a Nazaret. Es decir, Dios le revela, no tiene un plan San José, es un obediente al plan divino. Plan divino que en el designio de Dios, tal como Dios dispuso las cosas, era necesario para la encarnación, era necesario para la maternidad divina de María. Y como que no engendró él al hijo, sino el Espíritu Santo hizo María fecunda, pues extrañamente, la verdad, en la historia de la teología ha habido varios retrocesos. Porque que por esto, porque María era virgen y era su esposa, y sin avisarle, porque estas cosas, diríamos humanamente, esto se avisa, ¿no? Dejar a tu mujer embarazada, parece que hay que avisar. Pues él no le avisaron, y no se enfadó, y se lo creyó. Esto se avisa, ¿me entienden? Pues no le avisaron, y creyó. Y San Agustín dice: el Espíritu Santo dio a ambos un hijo. O sea, San Agustín dice que el Señor dio, por la acción del Espíritu Santo en María, un hijo a María y a José. Esto está en San Agustín. Y una vez dicho esto, que es obvio, parece que nunca más habría que haber dudado si era padre putativo, si tenía nombre de padre Gerario, todas estas cosas, ¿no? El Evangelio le llama Padre siempre. Y en la genealogía de Jesús se dice ciertamente que hijo, pensaban que era hijo de José. Pensaban que era hijo de José. Hijo según pensaban de José. O sea, lo que dice el Evangelio literalmente es que Jesús era pensado ser hijo de José. Por los hombres. pero que en el misterio divino tengamos que decir que José no era su padre, sino solo que teníamos que pensarle tal, esto nos lo hemos inventado nosotros, ¿no? Nosotros podemos poner entre nosotros los santos padres y lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, esto a mí me anima mucho porque demuestra el progreso inmenso de San José a pesar de tantas dificultades. Yo recomiendo no apoyarse en oscuridades de lenguaje, como las que hacen decir a Santa Teresa, tenía nombre de padre y era ayo, o a San Bernardo, miren ustedes, tuvo que ser llamado marido porque era importante que se creyese que lo era realmente. De modo parecido, merece el título de padre de Salvador, aunque no lo fuese. Esto es lo que dice San Bernardo. Bien, entonces, gracias a Dios y a San Agustín por intermedio, por instrumento divino, oído al cabo de siglos, se fue entendiendo, gracias a Dios, son grandes escritores y teólogos que dicen que tiene que ser llamado padre y que es esposo de María, es de fe. Es de fe. José y María, dice Juan Pablo II, año 96, precisamente en vista su contribución al misterio de la encarnación del Verbo, recibieron la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. La comunión de amor virginal de María y José, aun constituyendo un caso especialísimo vinculado a la realización concreta del misterio de la encarnación, fue un verdadero matrimonio. Esto dice una vez más el Papa, que es que el matrimonio de José y María es verdadero matrimonio, pertenece a la fe, según Suárez, pertenece a la fe. También pertenece a la fe la virginidad perpetua de María. Por tanto, de José. Que la virginidad de José, es decir, que no era un viudo, como se inventaron en Oriente, en ambientes escolarizantes, ¿no? Cristianos, pero escolarizantes. Los libros apócrifos, algunos bellísimos, pero inventaron lo de la ancianidad y viudedad de José. Que José fue virgen, que no era viudo, que no llevó vida matrimonial con María, en el siglo XI, un benedictino, doctor de la Iglesia, cardenal, nada menos tan importante, que se inventó el conclave, se inventó que el Papa de Roma tendría que ser elegido por los que el Papa hubiese designado como cardenales a sede romana. El conclave se lo inventó San Pedro Damiano, el mismo cardenal. Y este San Pedro Damiano dice que José fue virgen. Esta es la fe de la Iglesia, sí, ex fides ecclesiae est, siglo XI. Lo cual no quiere decir que en el siglo XVII un benedictino de aquellos eruditos preilustrados dijese Calmet, decía de virginitate Iosef, judicium de virginitate Iosef suspendendum est. El juicio sobre si José fue también virgen tiene que dejarse en suspenso. Ya lo veremos, hay que estudiarlo más. A fines del siglo XVII suspendía el juicio un benedictino Calmet, pero en el siglo XI sabía un cardenal, doctor de la Iglesia, San Pedro Damiano, que era la fe de la Iglesia. Y realmente el magisterio pontificio, que no tiene actos magisteriales más que una encíclica y muchas alocuciones entre cartas apostólicas, etcétera, pero es siempre constante e inequívoco. Esto que he leído de Juan Pablo II está clarísimo. Ahora bien, lo que pasa es que Y esto es lo que se ha dicho muy claramente por León XIII, por Pío XI, por Pablo VI, por Juan Pablo II. Siempre han hablado así los papas. Y los dejó teológicamente explicado perfectamente el doctor Eximio Francisco Suárez, al que siguieron todos los jesuitas. En el siglo XVII hubo muchos jesuitas josefólogos que contribuyeron muchísimo después de Santa Teresa, que había impulsado la devoción así como una corazonada, diríamos, divina, pero después teológicamente se razonó y se siguió unánimemente a Suárez, que le han seguido hasta tomistas y dominicos y todo. La doctrina de Suárez es muy sencilla. José pertenece al orden de la encarnación, al orden hipostático. El matrimonio de María y José fue querido por Dios en orden a la maternidad divina de María. La maternidad divina de María está toda ella pensada en orden a que el Verbo se haga carne y sea realmente hijo del hombre, sea de nazca de mujer. Envió Dios a su hijo nacido de mujer. Este señor lo explica como diciendo: esto es inferior, lo cita el Congar como si fuera, si no fuera nada esto, una cosa de según la carne. Según la carne, bíblicamente, quiere decir lo humano. Y si quiere decir según el hombre y no según Dios, es pecaminoso. Pero si reconocemos que Dios ha querido obrar humanamente, ha aparecido la benignidad y la humanidad de Dios, haciéndose como uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, precisamente para comunicarnos la vida divina. Entonces, no fijar la atención en este hacerse como uno de nosotros, hijo de mujer, niño pequeñito, que se cansaba, que lloraba, que sentía hambre y sed, que padecía, ¿no? Que tenía corazón de hombre. No atender a esto es cosa del demonio. Es lo que lo dice San Juan, y después Santa Teresa también se lo cuenta. De modo que esto es así. Por tanto, José está, como dice el comienzo de la actuación apostólica de Juan Pablo II, la redención tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Jesús, al morir para resucitar, ascender al cielo, prometernos el envío del Espíritu Santo, todo esto tiene su principio, su comienzo. El camino que Dios ha seguido para esto es el hacerse carne, el Hijo de Dios. Este camino lo quiso seguir siendo hijo de María, de José, en el sentido de San Agustín. Por tanto, la verdad del matrimonio de José con María, una verdad ligada al misterio de la encarnación del Verbo. David Lagrange dice que por el mismo decreto de la encarnación redentora, María es destinada para ser madre de Dios y José para tener la misión paterna. Y esta es la grandeza de la dignidad de José. Voy a leeros una cosa muy concreta que a mí me da mucho consuelo. Mucho consuelo. Miren ustedes. El nombre de José se incluyó en las letanías de los santos, que se rezan en tantos momentos de la liturgia, importantes, ¿no? Y son letanías más antiguas, muy importantes. Las letanías de los santos no llevaron el nombre de San José hasta 1726. Cuando se puso después del de Juan Bautista. Y antes que San Juan Bautista, están San Miguel, San Rafael, San Gabriel, todos los arcángeles, Omnisanti, Ángel y Arcángel. Después Santo Johannes Baptista, Santo Joseph. Si fijan ustedes, en los santos lo irán así, en 726. Después de muchas peticiones, en 1815, se dio permiso para añadir a las oraciones que llaman colectas, que se decían, rezaban varias, una colecta que comenzaba Cuntis nos, pues somos domini mentis et nostris, defende mentes et corporis, defende periculis. Líbranos, Señor, de todos los males del cuerpo y del espíritu, de la mente y del cuerpo. Intercediendo la bienaventurada Virgen María. Y entonces se puso, así añadió, Virgen María y San José, su esposo. Pero había una rúbrica que llaman en la liturgia, los misales antes de la reforma litúrgica, que decía que cuando se celebraba en un altar cuyo titular era San Juan Bautista, o San Miguel Arcángel, o San Gabriel, o Rafael, o en la fecha litúrgica de los santos estos, entonces la colecta cuntis cambiaba de estructura. Y antes de poner San José, esposo de María, se tenía que poner Juan Bautista, o Miguel, o Gabriel, o Rafael, y después esposa de María. Está documentado, hay estudios hechos, un jesuita americano estupendo, las peticiones sobre San José en la liturgia, en esta revista canadiense. Yo cito aquí el volumen, el número y las páginas. Este señor da datos sobre las deliberaciones de la congregación de ritos, ¿no? Que se ve que se ponían estas rúbricas, como se había puesto San José después de Juan Bautista, para evitar que alguien entendiese que al ponerlo en la liturgia se podía argumentar que San José era superior al precursor Juan Bautista o los ángeles. ¿Qué es lo que dice Suárez? ¿Qué es? Superior a los ángeles y a los apóstoles y al precursor, compara exactamente con Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujeres, el mayor profeta, y si de que se refiere a los del Antiguo Testamento, y que José hay que presuponer que tiene una dignidad solo inferior a la de María, esto lo dijo Suárez, lo cual en su tiempo, mirándolo bien, es una campanada, pero después León XIII lo dice tranquilamente. León XIII dice: la dignidad de María es tan alta que nadie podría superarla. Sin embargo, como entre San José y la Virgen mediaba un vínculo conyugal, un matrimonio querido por Dios para la redención, no es dudoso que San José se acercó más que nadie a la excelentísima dignidad por la que María es superior a todas las naturalezas creadas. Era precursor, apóstoles, ángeles y arcángeles, pero aquella dignidad por la que María es superior a toda la creación, todas las personas creadas, angélicas y humanas, a esta dignidad, quien se acercó más, está más cercano a ella, es San José. Esto está en una encíclica de León XIII. Hecho significativo porque dice lo contrario de lo que decían muchos teólogos. Suárez, cuando lo dice él, ya sabe que está discutiendo con otros. Y en el siglo XVIII se seguía discutiendo. Y los consultores de la Comisión de Ritos lo tenían en cuenta, las discusiones teológicas, y ponían a José después de los ángeles. Pero como que León XIII, esto pasó en 1815. León XIII, el 89, había enseñado que no hay duda que José está cercano a María por encima de todas las naturalezas creadas. Esto ya se pasó Y si ustedes recuerdan las letanías que se rezan, se deberían rezar y muchas veces se rezan, por reservar el Santísimo Sacramento, el celebrante se arrodilla: bendito sea Dios, bendito sea el Santo Nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, recuerdan, ¿verdad? Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y una pastoral colectiva de los obispos del Canadá, de quien es patrón San José, porque es patrono de la Nueva Francia, el tiempo de los misioneros aquellos que misionaron los rurones y de las. Los franceses eran Canadá, era francesa hasta la guerra entre Inglaterra y Francia, y la paz de París en 1763 pasó a dominio británico. Pero los obispos de Canadá, en una pastoral de 1956 sobre el patrocinio del San José sobre Canadá, dicen esto: en las alabanzas divinas, en las salutaciones al Santísimo Sacramento, ¿no habéis advertido que todos los otros santos, a excepción de Nuestra Señora, se agrupan en conjunto con una miniatura de litanía? Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. San José se le considera demasiado importante para esto, se le hace objeto de una invocación especial. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Por tanto, ha habido una evolución, un cambio. Ya decía Suárez que las jerarquías estas litúrgicas que invocaban algunos contra San José, no. Dice, tendríamos que pensar que el mártir Lorenzo es más importante que todos los apóstoles, porque litúrgicamente San Lorenzo tuvo una popularidad tremenda, ¿no? Y se celebraba la fiesta de San Lorenzo más que de San Mateo, de Santo Tomás Apóstol. La fiesta de San Lorenzo tuvo una importancia litúrgica enorme. No siempre esas cosas, pero después de haber estado vigilando que San José no subiese demasiado arriba, pasó todo eso que les estoy leyendo. Pío XI decía: entre San José y Dios no vemos ni podemos ver más que a María Santísima con su divina maternidad. Toda la Iglesia se encontraba junto a él, contenida como el germen fecundo en la humanidad y en la sangre de Cristo. Toda la Iglesia estaba allí, en la virginal maternidad de María Santísima, Madre de Jesús y Madre de todos los fieles. Pequeña a los ojos humanos, pero grande para la mirada del Espíritu, la Iglesia estaba allí, junto a José. Ya era él, en la Sagrada Familia, el custodio y el padre tutelar. Esto es de Pío XI, pues claro, algo, ¿no? Y entonces, una cosa que también se habrán fijado. En el rito bautismal actual hay unas breves letanías que en el texto castellano, aprobadas por la Conferencia Episcopal Española el 24 de junio de 1970, la letanía esta de la ceremonia del bautismo dice así: Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros, ora pro nobis. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Aquí, esta letanía, que es del siglo XX, pone San Juan Bautista y los santos apóstoles después de San José. Que esto, así teológicamente, no lo había dicho más que Suárez, y después de Suárez todos, pero antes de Suárez no. Pero la Iglesia, el progreso es el progreso. El silencio no es nada. Las cosas como esto de Ives de Congar serían una tontería si no es que fuesen, que hacen un daño inmenso. El daño que han hecho, por ejemplo, consiste en que Juan XXIII se pasó su pontificado hablando de San José. Esto los que lo han estudiado lo saben. En este calle hay dos artículos que se llaman San Juan 23, hay Juan 23 y San José, su santidad Juan 23 y San José. Y se refieren a todo el año 62 y la mitad del 63 hasta la muerte del Papa. En este año y medio, yo lo conté, habló en público unas 90 veces San José, con estilos así. Esté con nosotros la Virgen Inmaculada, que su castísimo esposo José, patrono del Concilio Ecuménico, cuyo nombre brilla desde hoy en el canon de la misa, porque él lo puso para recuerdo permanente del Concilio, después se pusieron otros cánones y no se ha pensado en completarlos, nos acompaña en el viaje como acompañó a la Sagrada Familia con su ayuda querida por Dios, etc. Y va, al acercarse a la Soledad de San José, el Papa envió un cirio a cada una de las iglesias parroquiales de Roma para que se consuma el 19 de marzo ante el patrón de la Iglesia Universal, como símbolo de homenaje sincero y oración confiada. Cada vez que queremos acercarnos a lo más alto e inefable, a la invocación de la Santísima Trinidad, nos encontramos inmediatamente, lo decía el 5 de abril del 63, con Jesús, María y José. La invocación de esta tríada que nos recuerda la vida terrena del Salvador es natural, espontánea y fervorosa, en el corazón y en los labios de un buen cristiano. Después de haber dicho esto el Papa en público, aunque no sea una definición dogmática, pero es una cosa evidente, obvia, ¿no?, y cristiana, popular, completamente del sentido de fe de bueno, Dios. No tiene por qué un dominico sabio decir aquellas estupideces que dice. ¿Cuánta riqueza se incluye en nuestra oración y piedosa invocación a Jesús, a su madre y al gusto de ambos? Os doy el corazón del alma mía y el alma mía, que mi alma descanse en paz con vosotros. Y un escrito que es el testamento espiritual de Juan 23. Redactó en Venecia el año 54 y después siendo Papa el 17 de diciembre del 57 y el 4 de diciembre del 59 lo reafirmó y desarrolló. Dice así: en la hora del adiós, o por mejor decir hasta la vista, recuerda a todos lo que más vale en la vida: Jesucristo bendito, su Santa Iglesia, su Evangelio. En Evangelio, sobre todo, el Padre Nuestro, según el Espíritu y el corazón de Jesús, la verdad y la bondad dulce y benigna, activa y paciente, invencible y victoriosa. Hijos míos, hermanos míos, hasta la vista. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro amor, de María, tierna Madre Nuestra y suya, de San José, mi protector primero y preferido. O sea, la predilección por San José que tiene en 23 lo dice en testamento espiritual. En el nombre de San Pedro, de San Juan Bautista y de San Marcos, que tenía que ver con él en San Lorenzo Justiniano y de San Pío X. Porque San Lorenzo Justiniano y San Marcos tienen que ver con Venecia, que era su sede episcopal, patriarcal. Y San Pío X también había sido patriarca de Venecia. Y por esto los pone después de San Pedro, Juan Bautista. Así sea. Pero en nombre de José, mi protector primero y principio. Bien, imitemos a Juan 23, tengamos una devoción tierna y sencilla a San José. Imitemos a San José en una cosa tan sencilla de que no hizo más que, cuando sabía lo que Dios quería, lo hacía. Silenciosamente, mansamente, Pablo VI dijo una preciosidad: San José es el que nos introduce en el Evangelio de las bienaventuranzas. Si queremos entender, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que son perseguidos, contemplemos la vida de José, haciendo de padre de Jesús. Muchas gracias. Mi abuela, José, como sabéis,